Y hoy entramos en plantel superior. Estamos entrenando lunes, martes y jueves. Y hoy estoy toda la semana, por suerte, porque si no cursaba en Buenos Aires, que estoy estudiando, pero hoy estoy toda la semana, por suerte, así que nada, a meterlo. ¿Entrenan todos los días el plantel de primera o vos, además de entrenar con primera, entrenás con alguna otra categoría? No, todo. Yo entreno, ya estoy en plantel superior, mi primer año, entrenamos lunes, martes y jueves. Y las juveniles son 7:30, pero ya es mi primer año en primera. Claro. ¿Y qué cambio notás por ahí en lo que es el entrenamiento de una categoría de menores a ya estar en el plantel de primera? No, lo que noto es que está más madurez, mucha más concentración en entrenamiento. En juveniles era un poco más, tipo, más soltura y era más vos, y acá sos uno más que tenés que meterle y entrenar a fondo para que te vean de arriba y jugar arriba, en este caso. Hay que buscar por ahí destacarse un poco, ¿no? Claro, sí, tenés que estar en vos, en meterle y nada, y claro, y meterle físico, meterle gimnasio, todo, y que te vean de arriba y jugar y hasta que te pongan y tener la oportunidad y aprovechar. ¿Cómo se dio el partido de este fin de semana, la victoria ante La Salle? No, se dio muy bien, la verdad que fue un desahogo para el club, que pasamos una semana difícil porque falleció el padre de un integrante del plantel superior en este caso, pero también fue el primer partido visitante que ganamos, segundo partido consecutivo que ganamos, que no pasó, así que fue un desahogo muy grande y muy lindo, y dentro de la cancha estuvo muy bueno, por suerte, muy divertido. Había arrancado abajo el equipo, pero se pudo recuperar. Sí, arrancamos con un penal, 3 puntos, 3-0, y después nos comemos un try, y arrancamos abajo 7-3, y ahí empezamos a laburar los gordos, protagonismo de los gordos, y empezamos a laburar, y por suerte nos llevamos los 4 puntos. También, en tu primer año en primera, como lo decís, hay que animarse a tirar un drop. Sí, la verdad que sí. Sí, son cosas que en el partido que por ahí te dedicas a distribuir todo, pero tenés la cabeza en sumar y llegar al la cancha contraria y sumar y sumar, y entonces se dio, por suerte, y bueno, y fueron puntos clave para sumar. ¿Se habla eso en la semana también de buscar esa alternativa para sorprender, de ver quién por ahí es el que toma esa decisión? Por ahí algunos de los jugadores más grandes te dicen, pero fíjate bien el momento que lo vas a hacer. ¿Cómo se habla ese tema en la semana? No, el tema en la semana se habla llegar a la cancha contraria y sumar, irte rápido de tu cancha para que ellos no sumen, el contrario no sume, y estar en el campo contrario y sumar lo antes posible, ya sea que tome la medida el 9, el 10 de penal, o el capitán penal pedir palos, o el 10 en este caso de pedir drop, o los pateadores, pero en todo caso sumar para el tanteador, ¿no? Para estar arriba siempre y estar más tranquilo. Te voy a hacer dos preguntas en relación a que es tu primer año en primera. ¿Quién es el jugador de primera que más te aconseja, que más te habla? Y hay muchos, la verdad que hay muchos, porque me tienen muy de chiquito, pero Luis Manganiello, Catriel Pernera, Cristian Pena, Tito Pena, Fico Vaquero también, el medio crown. No, hay muchos, por suerte. ¿Y hay alguno que por ahí te reta un poquito? Sí, hay veces que sí. Ponele Catriel, que es mi primer centro, que lo tengo al lado siempre, por ahí hay veces que me reta. Y el Tano también, el Win que tenemos, que juega bien siempre, ¿viste? Me reta también un poco, pero bueno. Te saco un poquito ahora del rugby y te pregunto también acerca de ese día sábado que jugaron ustedes. ¿Pudiste ver algo de la selección argentina también, hablando de fútbol? Sí, pude ver a la mañana, lo vimos tranquilo y después salimos para el partido. ¿Y qué te pareció el rendimiento de la selección? Y más o menos, la verdad que más o menos, esperábamos todo por ahí ganarlo más tranquilo, más fácil, y se nos complicó, se cerraron atrás, así que Sí, fue difícil, la verdad. Tadeo, por último, y ya agradeciéndote por el tiempo, se viene un partido contra un rival que no viene bien, como es Arsenal de Zárate. ¿Qué encuentro te imaginás? Vuelven a jugar de local, algo que siempre los hace mostrar prácticamente siempre su mejor versión. Sí, la verdad que sí, no hay que desmerecer nunca al rival, eso es clave, y por más como esté Zárate y cómo venimos nosotros. Pero nada, hay que meter una buena semana como estamos teniendo, que esas otras. Los dos partidos que tuvimos una semana de entrenamiento muy buena. Así que hay que hacer de nuevo lo mismo en esta semana, meterle y el sábado en casa y esperar ganar los 4 puntos.